fui. Cada vez que te recuerdo me hace mal. Miro el tiempo que pasó y al final digo que fue un sueño más. Tantos motivos son pedazos de un adiós, no hace falta explicación. Quiero soñador, mejor no hablar.